Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a Made in Metal. Este es, como ya debes saber si eres oyente recurrente, pero si nos visitas por primera vez, este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, y mi nombre es Tony González. Vamos a pasar 2 horas de mucha música y muy buena. Estamos transmitiendo desde Revis Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, y también en Argentina, en Lado Salvaje Radio, y en Puerto Rico, Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, en nuestra web que se llama Made in Metal. Por supuesto, el canal de iVox se llama Made in Metal, y estamos en el resto de las plataformas conocidas de Google, de Apple, de Android, de Amazon, de Spotify también estamos, y ahí nos puedes escuchar. Este programa que vas a escuchar hoy es nuestro programa número 353. Hay quien le ha dado por decir episodio. El episodio 353 de Made in Metal. Sabes que la meta es llegar a los 666, así que vamos a ver cómo lo logramos. Básicamente esta es nuestra presentación. 2 horas de mucha música y muy buena. Estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram como Made in Metal SP. Y vamos ya a comenzar con la música, que hoy te traigo una mezcla de discos del año 2023 con otras piezas más clásicas. Vamos a comenzar. Comenzamos con Amon Amar. Ellos van a ser cabezas de cartel en la edición número 16 del año 2024 de Leyendas del Rock. La banda sueca Amon Amar, que por esos días, los días de Leyenda, la primera quincena de agosto, presentaban lo que yo pensé que era un nuevo disco titulado Hey Drum, pero finalmente no, resultó ser un EP con varias versiones de esta canción que estaba en su disco de larga duración, The Great Hidden Army. Así que eso es lo que ya estás escuchando de fondo. Hicieron 3 versiones nuevas de una canción del disco anterior, y también una versión en directo del Put Your Back Into the War, que publicaron el año pasado primero como single y después como tema inédito en su recopilatorio Hidden Hammer, que se encartó con la revista Metal Hammer. Grabado en el Hellfest de este año, en la versión en directo de Put Your Back Into the War, sí se escucha algo al público, aunque tampoco demasiado. Es una canción muy agresiva, sobre todo en lo que se refiere a las voces de Johan Heck, que pide al público que demuestre que está ahí con su voz, y es lo que vamos a escuchar. We'll be right back. Brasil nos ha ido acostumbrando a su enorme camada de magníficas bandas metaleras que surgen dentro de sus fronteras, sin olvidarnos de la primera banda formada únicamente por mujeres, fue una banda de Brasil titulada o llamada Placenta, que surgió a mediados de los 80, lo que nos lleva directamente al 2010, año en el que apareció en el mapa Nervosa, otra banda formada únicamente por mujeres, quienes de la mano de su líder Prica Amaral y sus discos Victim of Yourself en el año 2014 y Agony en el 2016, se hicieron rápidamente de un nombre en la escena del metal mundial. En el año 2020, dos de sus integrantes, Fernanda Lira, que era la cantante y bajista, y la batería Luana D'Ameto, anunciaban su salida de la banda para darle vida a Crypta, quienes debutarían en el 2021 con su disco Echoes of the Soul. Ahora, en el 2023, Crypta vuelve a la carga con su segunda producción, Shades of Sorrow, un disco conceptual que se adentra en la mente y sus reacciones ante las dificultades producidas por el simple hecho de vivir en este momento de la historia. Metal extremo, con la voz de Fernanda Lira, un disco en el cual se nota que Crypta se ha superado notablemente en relación a su disco debut, salieron adelante, descargando gran parte de su valor en el entorno y la música de sus guitarristas, quienes hacen la gran diferencia. Quiero comentarte que hace unos meses, Fernanda Lira lanzó un mensaje en las redes, ¿no?, de que se quería mudar, independizar, y que los fans que quisieran apoyarla, oye, y qué lío se formó, pero además, un lío negativo, la gente diciendo, ¿por qué te voy a regalar algo si tú te tengo que pagar el concierto? Tú irás por todo el mundo. Oye, realmente fue algo muy desagradable. La propia Fernanda, a los pocos días, sufrió tantos ataques que lanzó otro comunicado diciendo que, mira, que lo habían tomado a mal, que no era esa la intención, y que el dinero que le habían regalado para que se independizara lo iba a destinar a una fundación sin ánimo de lucro. Realmente, algo que demuestra cómo se malinterpretan las cosas, pero además que los metaleros no son tipos de tan mente tan abierta como personalmente pensamos que deberíamos hacer. Así que vamos a escuchar una pieza que se llama Poisonous Apathy, de este disco de Crypta, Shades of Sorrow, del año 2023. digital, mucha música y muy buena, con Tony González. También de este año 2023 es el disco Evolution de Lars Erik Maxson. Este guitarrista escribió y produjo su nuevo disco, que salió el 25 de agosto, mostrando un sonido ligeramente renovado. Los arreglos se ven reforzados por cuerdas, percusión orquestal y un gran coro de muchas de las canciones. Alguna canción viene del año 94, aunque la mayoría fueron escritas y grabadas entre febrero y junio del 2023. El disco comienza con Fighting the Good Fight, que es la canción que vamos a escuchar, que por momentos recuerda a los Yes de ahora, a los de Joy Davison. Es como Joy Davison de Yes, pero un poco carrasposo, un poco como tengo la voz yo hoy, que a veces se me pone un poco carrasposo. Así que nada, quiero contarte además que Lars Erik Maxson es un guitarrista que surgió hace muchos años. Por un momento pensé que tendría la popularidad de, por ejemplo, Tony McAlpine o de Invey Mastin, pero no, al final resultó que no, que solamente algunos guitarristas se han logrado mantener en el candelero, como el propio Invey, pero por supuesto, o por ejemplo, el propio Tony McAlpine, ya no se habla mucho de él, aunque cuando se habla muy bien, porque es un excelso guitarrista. Así que vamos a escuchar esta pieza que te comentaba, Fighting the Good Fight. como te comentaba antes, Lars Erik Magnusson ha pasado el tiempo y no ha logrado una mayor relevancia. Sin embargo, no es lo que sucede con esta banda que es Seven Dust y su disco Truth Killer de este año 2023. Tuvieron que pasar casi 30 años para que Seven Dust tuviera un renombre mucho más pesado que otras bandas alternativas de su época y ahora sea uno de los mayores referentes dentro del estilo, porque su fórmula está intacta y ellos son parte de las cabezas de ese estilo de mediados de los 90. Y ojo, no estamos hablando de New Metal, porque ellos desde sus inicios dijeron y hasta el día de hoy son una banda de metal alternativo y no tenían nada que ver con el círculo de bandas que salían bajo el estilo mencionado. Entonces, tener Truth Killer, su disco número 14 de disco de estudio, demuestra que la banda está en su mejor momento para componer canciones y está teniendo mejor pegada en el mundo. El cambio de Rise Records a Napalm Records les cayó muy bien, pero hay algo que ahora a mí me disgusta un poco, y es que cuando Seven Dust comenzó, era una banda donde todos los músicos eran negros, como el caso de Living Color, pero ahora no. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No siempre se encuentran los músicos. Imagínense, hay que ser negro y además tocar bien, lo cual no es difícil, pero también que te guste este tipo de estilo. Así que no importa, sigue siendo una magnífica banda y vamos a escuchar una pieza que se titula Love and Hate. I'm your life and death.

Made in Metal con Tony González. También del 2023 es el disco de Soul Kick, High The End. Ellos, cuando sacaron su primer disco, yo le escribí una reseña para la web de Made in Metal, pero ahora mismo, en el año 2023, ya no tengo tiempo para escribir reseñas, lo siento mucho, me he dedicado a otras actividades. Y ellos sacaron su disco High The End el 6 de agosto, es su segundo álbum. Algo muy interesante en Soul Kick es que cuentan con el guitarrista de Therion, Cristian Vidal, que además de ser el guitarrista de Soul Kick, hace la producción. Pablo Zucalá en las voces, Charlie Yardina en el bajo, un músico que estuvo con la banda de Eric Martin, y Pablo Garrocho en la batería, que también estuvo con Eric Martin. El disco fue mezclado y masterizado y coproducido por uno de los productores más destacados del género en Latinoamérica, que se llama Mauricio Altamirano, quien ha trabajado con Taria, Rata Blanca, Animal y otras bandas. Espero que esta banda logre la popularidad que se merece y vamos a escuchar Voices in the Night. Yeah. Esto que estamos escuchando ya es una de esas bandas sorpresas que a cada rato yo escuchando música, buscando música por ahí me encuentro. La banda se llama Fierce Atmosphere y el disco es de este año, The Speed of Dreams. Yo nunca había oído hablar de esta banda hasta que vi este disco. Es un grupo musical nacido en el año 2012 en Texas, pero establecido en Chicago desde hace 10 años. Ellos definen su música como una mezcla entre el metal progresivo y el power metal americano, aunque con influencias del viejo continente. Este segundo disco de la banda salió en septiembre del año 2021 en Estados Unidos y en el año 2023 en Europa. Se titula The Speed of Dreams. Como ya te dije, el grupo está encabezado, y esto es lo más interesante, el grupo está encabezado por el vocalista español Tarán de Pablos y ha sido producido por el sueco Andy LaRock, guitarrista de King Diamond desde el año 85 y experimentado productor con estudio propio desde el año 95. Así que si tú eres un músico y quieres que tu banda suene así, contacta a Andy LaRock, que con mucho gusto él te va a hacer la producción. Por supuesto, no te la va a hacer gratis, ya que estábamos hablando de Fernanda Lira anteriormente y de todo el problema. No pienses que lo va a hacer gratis, porque a los que son músicos les gusta vivir de la música. A mí también me gustaría vivir del programa de radio, pero no parece que no lo voy a lograr. A mí me parece aquí en este disco que la batería va muy por la libre, como escucharás en From Ashes, que es la pieza que te voy a poner. Pero aún así, el vocalista Tarán de Pablos tiene una voz muy peculiar y muy buena, y espero que la disfrutes. Vamos para allá. Thank you. Made in Metal. Con Tony González. Ya que estamos hablando de voces, te vas a quedar flipando si eres español y asombrado si eres hispano de otro país con esta nueva banda. Bueno, no es tan nueva, hace su segundo disco. La banda es de Brasil, se llama Icon of Sins. El disco es Legends de este año. El principal gancho es la presencia de Rafael Méndez, la voz más parecida a la del gran Bruce Dickinson de Iron Maiden, y que a pesar de que la banda suene distinto, realmente es imposible que esto pase desapercibido. La música es heavy metal clásico con cosas que abarcan desde Iron Maiden, Judas Priest, Accept, con una dosis extra de majestuosidad y la potente voz de Méndez, que es idéntica a la de Bruce Dickinson. Pero bueno, es algo que, como yo te diría, esto es un más que una cualidad técnica, es una suerte del destino. Así que ya este tipo de comparaciones, estoy seguro que Rafael y la banda estará cansada de leerlas. Y por último, que se parezca su voz a la de Dickinson es más un don que un problema, era lo que iba a decir antes. Así que solo disfruta y no critiques. Esta pieza que te voy a presentar se llama Bare Knuckles. The law of the feast is the law of the blade. Kill or be killed, the end of the game. Time. Obviamente vamos a comenzar con los clásicos y vamos a escuchar una pieza de Iron Maiden, que es el Power Slave, que está en el mismo disco que esto que ya estás escuchando de fondo, que es el Aces High, que es el disco Power Slave. Yo con el Power Slave cogí un, como se diría en Cuba, ¿no?, un encarne muy grande. Es un disco que me gustaba la portada muchísimo, incluso a cada rato yo miraba la portada, la dibujaba y demás. Era sobre todo muy joven, un adolescente casi, y tenía tiempo para hacer esas cosas. Así que vamos a escuchar el clasicón que es Power Slave. Is Made in Metal con Tony González. Volvemos a este año con el futbolista Ken Healy. Ay, vamos a hablar de fútbol. No, vamos a hablar de música. Ken Healy ha sacado su segundo disco, Nothing Left to Lose. Él es un vocalista sueco. El debut de este hombre fue producido por Michael Palace y fue la culminación del camino musical que el cantante sueco comenzó a recorrer desde que debutó con Perfect Plan. La carrera musical de Ken Healy comenzó más tarde que el músico promedio, a principios de la década del 2000, después de que decidió abandonar su carrera como jugador de fútbol. Era jugador de fútbol, pero no era millonario. Si hubiera ganado millones, a lo mejor se dedicaba a la música, pero sin perder los millones. También participó en los dos discos de Restless Spirit, un proyecto de rock melódico ideado por Tony Hernando de Lords of Black, y posteriormente vamos a escuchar Lords of Black. Y también asumió la tarea aparentemente imposible de hacer el papel vocal principal de Giant, reactivado en su nuevo álbum Shifting Times del año 2022. Ken Healy es uno de los talentos más venerados de la escena de rock melódico actual y vamos a escuchar una pieza. En este caso te voy a presentar una pieza de las más melódicas que hay en este disco, que es Could This Be Love. Pero escojo esta canción porque Ken Healy canta maravillosamente en un estilo muy similar al de Jimmy Jameson de Survivor. Vamos a escucharlo. Could this be love? toca el momento de hablar de otra banda clásica que es Survival y del disco Vital Sign del año 1984, un disco imprescindible si te va este estilo de rock melódico, de buenos coros y teclados, arreglos exquisitos y encima con la voz de Jimmy Jameson, que fue de las mejores voces melódicas de todos los tiempos. Es un disco que no tiene desperdicio, los 9 temas son estupendos. A Survival se le conoce por el Eye of the Tiger de las películas de Rocky. También es una canción que está en rotación permanente en todas las emisoras de esta de éxitos de los 80 o de éxitos del rock. Jimmy Jameson falleció el 1 de septiembre del año 2014. Fue vocalista de Survival durante el periodo de mayor éxito de la banda, desde el 84 hasta el 89. También fue el autor de la canción I'm Always Here, tema principal de la serie de televisión de los 90, Los Vigilantes de la Playa. Es, como yo digo siempre, con todo el corazón de este mundo, es una lástima que nos haya abandonado, que haya fallecido, pero al mismo tiempo, yo cada vez que fallece un músico que aprecio, recuerdo en mi más profundo interior que tengo que dar las gracias que todavía sigo vivo. Así que vamos a escuchar una pieza que fue un exitazo de aquellos tiempos de los 80, que es High on You. Touch in the middle of the street, and I Metal. Mucha música y muy buena. Con Tony González. También te había comentado antes que íbamos a poner a Lords of Black. Efectivamente, esto es del segundo disco de Lords of Black. Y Lords of Black, yo tengo un colaborador, Raúl Cardona, un gran amigo, quien en la entrevista que le hizo a Ronnie Romero le preguntaba: tú fundaste junto con Tony Hernando Lords of Black y que esto y que lo otro. Y yo esa parte, cuando publicamos la entrevista, la modifiqué, porque yo pienso que no, que Lords of Black es una banda que es la banda de Tony Hernando, quien fuera guitarrista de Saratoga un tiempo y ahora está con Lords of Black. Lords of Black, en cierta medida, ha sido el sueño hecho realidad de Tony Hernando de firmar con Frontiers, y al mismo tiempo una pesadilla, porque, por ejemplo, no sabe si podrá contar con Ronnie Romero, si podrá seguir con Ronnie Romero. Ha tenido que presentarse con otro vocalista, Diego, no recuerdo el apellido, pero un vocalista espectacular. Ha tratado de atraer a Dino Yelusic, pero bueno, no sé en qué ha quedado todo eso. Y una banda con un potencial infinito como Lords of Black se ha quedado en un momento de inseguridad. Vamos a escuchar una pieza que se titula Only One Life Away, que, como te decía, es de su segundo disco. Tremenda banda, escuchemos. también tremenda banda es Cataclysm, quienes sacaron este año su disco Goliath. Es su disco de estudio número 15, donde la banda mezcla influencias de su tremendo antecesor Unconquered del año 2020 y se mezcla con algunos otros condimentos de discos pasados. El uso de una guitarra de 7 cuerdas que llevan desde Unconquered hizo que le pusiera ese sonido djent de la manera impensada en su música, y esto es lo mejor de todo, porque cuando no piensas cómo vas a avanzar, pero aparece un elemento que se fusiona muy bien con tu corazón, entonces te da la alternativa de poder seguir creando más y seguir expandiendo tus horizontes sin necesidad de cambiar al 100% tu legado. El batería es James Payne, conocido por tocar en bandas mucho más aceleradas como Hour of Penance y Vital Remains, y aquí en la canción que te voy a poner no lo muestra tanto, pero muestra que es una bestia. A Mauricio Diácono, quien es el líder de Cataclysm, lo entrevistamos cuando sacó su disco anterior Unconquered, y te recomendamos la entrevista en nuestro canal de Made in Metal. Ahora vamos a escuchar una pieza que es de las más suaves del disco, que se titula Gravestone and Coffins, que seguro te va a gustar. sexy. It's Made in Metal. Made in Metal, 2 horas en compañía de Tony González, en tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mucha música y muy buena que podrás escuchar en las mayores plataformas de este planeta. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número 1 del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma. Y es el momento en el que yo te hablo de cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? Pues mira, te voy a hablar de Fernanda Lira. ¿Por qué? Porque me acordé cuando lo decrita esta historia de Fernanda Lira, cuando había lanzado un mensaje en las redes sociales pidiendo que la ayudaran a independizarse. Ella no quería que le pagaras el alquiler. Ella lo que quería, a lo mejor ella lo que pensaba con su espíritu femenino, por ejemplo, que a lo mejor un fan le regalaría, imagínate tú, un reloj de pared. Fernanda, mira, este reloj de pared es un regalo con todo mi cariño. O esta lámpara es un regalo con todo mi cariño. O esta silla la hice yo con mis manos. O me gustaría que tú te compraras, no sé, una tele con este dinero. Pero no, los fans y los que no son fans, creo que fueron los que no son fans, se lo tomaron muy mal y empezaron a echar pestes de Fernanda Lira. Y Fernanda Lira tuvo que explicar que se había mal interpretado. Y mira, dio el dinero, como no tenía manera de devolverlo, dio el dinero que se le había dado a una organización con fines benéficos. El caso es que ese es el caso. Yo creo que dentro del rock y el metal, o depende también del país, hay personas que se creen que todo se les tiene que dar de gratis. Incluso también pasó con el Leyendas este año, que leí un comentario, dice: no, los del Leyenda deberían bajar los precios para seguir manteniendo sus fans que los han apoyado desde el primer momento. Pues chicos, si los del Leyendas bajan sus precios, ¿a quién van a contratar? Porque ¿qué piensas? ¿Que todos los grupos también van a bajar los precios? ¿Alguien se imagina lo que están costando los billetes de avión, los billetes de transportación de los músicos? Entonces, ¿qué piensan? Sí, no suban los precios, no suban los precios. Es cierto que en algunos conciertos se está subiendo los precios de manera desmedida, pero no es la mayoría. Y no es el caso de Leyenda, que siempre ha tenido un precio ajustado, donde realmente yo a veces me pregunto cómo los que trabajan ahí ganan dinero para mantenerse, por lo menos para tirar para el próximo año. Pero bueno, esa es la historia. Siempre regateando el dinero, siempre buscando la rebaja, pero además, que es lo mismo que se ha hablado siempre, que es lo mismo que es toda una certeza. Hay quien se queja de los conciertos que cuestan 70, 80, 90, 100 y hasta 200 euros, pero después tampoco van a los conciertos de 10 euros, porque realmente lo importante es quejarse, lamentarse y criticar. Por eso, Black Stone Cherry en su nuevo disco, y te adelanto que entrevistamos a Black Stone Cherry para la revista DC Rock que saldrá en un próximo número. Black Stone Cherry en su nuevo disco tiene una canción que se llama Smile World, y es una canción donde la letra dice que está, todo el mundo se queja y que están cansados de que todo el mundo se esté quejando. Deja la queja. En Cuba decían, la queja es la prostitución del carácter. Yo no creo en ese lema, yo creo que ese es un lema que inventaron los comunistas para que dobles el lomo y trabajes como un bestia toda la vida sin quejarte. Pero no, tampoco te puedes estar quejando por todo. Yo he criticado a personas que se quejan y preguntan, es que uno no se puede quejar, pero como si fuera un derecho. Sí, tú tienes el derecho a quejarte y yo tengo el derecho a decirte que eres un quejica, que te estás quejando por tontería, y que no te quejes tanto, que tu vida es mucho mejor que la de millones de personas en este mundo. Así que básicamente esa es la historia. Mucha salud para Fernanda Lira, porque belleza le sobra a Fernanda Lira. Las mujeres y los hombres piensan diferente. Fernanda Lira tiene su pareja, pero Fernanda Lira es de las mujeres que si en un concierto de Cripta o de la banda que esté, señala a un tío y le dice, tú, ven, seguro que en el 99,9% de los casos el tío va, porque Fernanda Lira es un cañón. Pero bueno, eso no quita el talento que tiene, que es lo importante, el talento vocal y el talento musical y su percepción de la vida. Así que Fernanda Lira, mucha salud, mucha vida, mucha suerte, que belleza es lo que sobra. Y vamos a continuar con la música, que es la razón fundamental de este programa. I try to let go, need a pass behind, but I can't escape the memories and broken lines. I can't let go, I can't, I'm in too deep. Bury me! Hay muchos amantes del metal más clásico que no le gustan bandas como Asking Alexandria, pero Asking Alexandria sigue siendo una banda de metal, y ellos sacaron este año su disco Where Do We Go From Here. Es una banda británica, han tenido que modificar su forma de hacer música y de vivir esto que se llama rock and roll, y de unos jóvenes llenos de excesos, viviendo todo de golpe y con velocidad, a los de hoy hay una infinidad de cambios. A veces esa adrenalina juvenil es la que hace que muchos conecten contigo, con tu música, y como pasa en la vida, crecen contigo, y muchos seguirán y entenderán la madurez. Me gustaban más cuando eran emo. Realmente yo no fui de los que creció con Asking Alexandria, ya yo estaba crecido cuando la banda llegó. Y es lo que pasa con este nuevo disco, Where Do We Go From Here. Es una banda para personas de la mitad de mi edad, y que yo cada vez disfruto un poquito menos, pero no dejo de reconocer que son buenos haciendo lo que hacen. Así que aquí les dejo una pieza de este disco que se titula Let the Death Take. Wash my sins at the day, take me. to the river of the hopeless. Wash my sins at the dead, take me. Take my soul, let me feed on the broken. Cleanse my pain, let the blood run free. Take me down to the river of the hopeless. Wash my sins at the dead, take me. Take my soul, let me feed on the broken. Cleanse my pain, let the blood run free. Down, down at the end of the road, 'cause everybody don't mean shit. I'm taking my inches to cure my pain. I'm losing my life, trying to live again. I'm feeling so fucked up, messed up, spinning around. If they can see me now. Seguimos en este año 2023 con el disco de Mammoth WBH, Mammoth 2. La banda se llama Mammoth y el W, la WBH, son las iniciales de Wolfgang Van Halen, el hijo de uno de, no recuerdo si es el de Alex o el del otro. Pero el caso es que no importa, sea hijo de quien sea, apellidarse Van Halen y dedicarte a rock es como llamarte Messi y querer ser futbolista. Que tú hagas lo que hagas, siempre vas a salir perdiendo porque te van a comparar con un tipo que es de los primeros, para no decirte el primero, en el caso de Van Halen, en el caso de Messi, no sé yo. Pero para lo mal que lo tenía, Wolfgang Van Halen está tirando adelante su proyecto mejor de lo que cabría esperar. Wolfie se ha dedicado a grabar, tocar y poco más, y la única vez que se ha atrevido a interpretar dos temas de Van Halen, que fue en los conciertos de homenaje a Taylor Hawkins, lo hizo tan bien que dudo que haya un solo fan que se atreva a criticarlo. Yo lo voy a criticar, pero todavía no. En este segundo disco de Mammoth WBH, se ha quitado cualquier complejo que pudiera tener y se muestra muy suelto en los solos de guitarra, muchos más flashes y atractivos que el primero. Eso sí, el material me sigue sonando un pelín genérico. Es una banda que suena a otras bandas, todavía no tiene un sonido propio, lo que hace que de momento todavía le siga valorando mejor como guitarrista que como creador. Además, a mí me parece que este disco no es un disco como para conservarlo, pero sí es una banda que hay que esperar que en el futuro a ver si saca algo más atractivo, por lo menos para mí, a lo mejor para ti resulta muy atractivo. Y te voy a presentar una pieza que es la pieza con la que abren, que me parece una de las mejores, que se titula simplemente Right. Así que Right, adelante. Can't you sell any other things you'd recommend? Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Por supuesto, no podíamos hablar de Van Halen sin poner algo de Van Halen. En el programa anterior te puse una pieza con Devil Rod, ahora te voy a poner una pieza con The Red Rocket, Sammy Hagar. El cambio de vocalista cuando Devil Rod se fue. Devil Rod era un tipo alocado, solamente hay que ver los videos de Panamá y cosas así, que son magníficos, y yo pensaba que Van Halen, que nunca pude ver en directo, era una banda que si todo era así, era genial. Pues nada, el caso es que se va Devil Rock. Devil Rock hace una banda que es de primera división, los músicos que tienen. Y Van Halen tiran de Sammy Hagar, que es un músico que ya tenía un pedigrí inmenso, sobre todo cantando con Monstrous, cantando con el guitarrista de Journey, Neil Sean, en un proyecto que hicieron que es espectacular. Pero el cambio fue un cambio total para Van Halen. Más teclados todavía que los que había en el año 1984, cuando sacaron el disco 84. Y canciones muy diferentes. Y una de ellas es esta, que es una de mis canciones favoritas de Van Halen de todos los tiempos, que es Why Can't This Be Love, que es la que vamos a escuchar. Wow! Y esto fue todo, queridos amigos. Espero que te haya gustado mucho el programa. Con esta mezcla de bandas frescas y sonido clásico, tú defines si lo que te gusta más son las bandas frescas y el sonido, o el sonido clásico. Espero yo que sean las bandas frescas. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Pasa una buena semana. Chao.